La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El oficialismo avanzó en el Senado con la revisión del traslado de jueces pese a la orden judicial. La magistrada Biotti había firmado una cautelar para evitar que se trataran los pliegos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La magistrada en lo contencioso administrativo federal, María Biotti, le había ordenado al Senado que se abstuviera de tratar los pliegos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos integrantes de la Cámara Federal porteña, hasta tanto se defina si la revisión de nombramientos es inconstitucional. No obstante, los pliegos, que ya tienen estado parlamentario, no fueron debatidos en la sesión, sino que recaerán para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos que preside la senadora kirchnerista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Se registraron 7.498 nuevos contagios y 149 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país es de 276.072, mientras que las víctimas fatales ascienden a 5.362. Ya son 192.434 los pacientes recuperados. Los infectólogos recomendaron no hablar de cuarentena y sí de distancia social. Tras el anuncio de la producción de la vacuna de Oxford en la Argentina, los expertos se reunieron con Alberto Fernández. Con esta novedad, los científicos evaluaron el nuevo escenario. Sostienen que la cuarentena, como tal, ya no existe en el AMBA y alertaron sobre la existencia de nuevos brotes en otras zonas del país. Según trascendió, la reunión finalizó minutos antes de las 15 con la idea de reforzar un mensaje. Dejar de hablar de cuarentena para empezar a encarar la necesidad de mantener el distanciamiento y las medidas de cuidado que eviten el contagio. A los infectólogos esta vez se sumaron sociólogos, psiquiatras y psicólogos. Todos coincidieron que se están haciendo bien las cosas y el sistema de salud está respondiendo. Alberto Fernández se reunió con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La ciudad quiere reabrir más comercios y permitir los deportes individuales, pero la provincia advierte por el aumento en la ocupación de las camas. Así, el presidente Fernández se reunió este jueves con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para acordar cómo continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires. Aunque se retrasó, el encuentro estuvo pactado a las 18 horas en la Quinta Presidencial de Olivos, luego de que el jefe de Estado recibió este mismo jueves al Comité de Especialistas en Epidemiología, que le recomendaron continuar con la misma estrategia sanitaria, pero con una comunicación diferente. Kicillof y Rodríguez Larreta acordaron el miércoles, en una reunión que tuvieron en la sede del gobierno porteño, continuar con la cuarentena en la región metropolitana, la más afectada del país, en principio, como hasta ahora. El mensaje antigrieta de el DIPI. Yo creo en mí. No soy ni macrista ni kirchnerista. Después de que su video se volviera viral, estuvo en Solo una vuelta más. Siempre viví en La Matanza y ningún político hizo nada. Solo se volvieron más ricos, señaló. Miguel Ángel Pichetto contra los infectólogos. Cuando termine la cuarentena, no van a poder salir más a la calle, dijo. Aseguró que el aislamiento sirvió los primeros 30 días, pero que ahora se convirtió en un mecanismo para inmovilizar a la gente. Cuando este ciclo termine, a los infectólogos les va a pasar como a los periodistas de Malvinas. No van a poder salir más a la calle, planteó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en una nueva crítica contra los profesionales que están asesorando al presidente Alberto Fernández. Al respecto, sostuvo que los epidemiólogos estuvieron de fiesta durante mucho tiempo y tuvieron una centralidad superior a la representación política. No tengo una visión destructiva del gobierno, quiero que le vaya bien, pero en estas cuestiones no pueden decidir únicamente los infectólogos, advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia. El dirigente rionegrino extendió sus críticas al gobierno al afirmar que con la cuarentena que rige la libertad de circulación y la vida de las personas han sido afectadas, y consideró que esto se convirtió en un mecanismo de inmovilizar a la sociedad para siempre, ya que no hay una mirada de salida del aislamiento. La ciudad de Buenos Aires está intentando abrir, a pesar de la resistencia que le ponen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gente de la provincia no sabe a dónde va y generan una desesperación extraordinaria en la gente, agregó. Sobre la cuarentena, Pichetto remarcó que sirvió los primeros 30 días e insistió en que hace tiempo que hay una sensación de agobio en la sociedad porque no da para más esto. Si se sigue extendiendo la cuarentena hasta el verano, la gente se va a morir, pero de hambre. Los albañiles se están muriendo de hambre. En la medida de que la economía no se abra y sigue la cuarentena eterna, estamos irreversiblemente perdidos, evaluó. Por último, estimó que el país va a tener una de las caídas económicas más importantes del mundo y que en términos porcentuales Brasil va a quedar mejor parado que Argentina una vez que termine la pandemia. Un diputado kirchnerista pidió una cuarentena más cerrada y un exfuncionario de Macri lo cruzó. Eduardo Valdés sostuvo que no le gusta este nivel de apertura y Hernán Lombardi le respondió: es la estrategia más prolongada y restringida de todo el mundo. El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, protagonizaron este miércoles un tenso ida y vuelta al analizar en el programa A Dos Voces por TN la gestión del gobierno en medio de la pandemia de coronavirus. La Argentina es valorada en el mundo como uno de los 5 países que mejor trataron el tema de la pandemia, aseguró Valdés. Lo hicimos por una cuestión de sentido común y humanidad. Ninguno de los dirigentes políticos nos preparamos para gestionar frente a una pandemia, sostuvo. La mamá de Lucía Pérez ante un nuevo juicio por el femicidio. No voy a permitir que se digan barbaridades. Tras la anulación del fallo que dejó impune el crimen de la adolescente de 16 años, Marta Montero pidió que se lleve a cabo un proceso justo lo antes posible. Condenaron a un periodista de San Luis por difundir un video donde una ministra dice estar fumada. Diego Massi publicó una grabación en donde Natalia Spinuzza cuenta su experiencia con la marihuana. Deberá pagar 90.000 pesos y retirar la publicación. Hola, buenas noches. Acá estamos con Juan, medio fumados. Decía al comienzo de un video casero Natalia Spinuzza, ex ministra de Educación de la provincia de San Luis, al describir su experiencia con el cannabis en Ámsterdam, capital de Holanda. Las imágenes se conocieron en agosto de 2018 y su difusión inicial estuvo a cargo de Diego Massi, periodista puntano que conduce el portal Sbol. Días después, Spinuzza renunció y Massi fue llevado a juicio. Este jueves, el comunicador fue condenado a pagar una multa de 90.000 pesos y retirar el video del sitio. En el veredicto, la jueza de sentencia en lo penal, correccional y contravencional y de ejecución penal, Laura Molino, ordenó declarar culpable a Diego Massi y condenarlo a la pena de multa de 90.000 pesos por resultar autor material y penalmente responsable del delito de violación de intimidad por la publicación indebida de una comunicación electrónica, artículo 155 del Código Penal, en perjuicio de Natalia Spinuzza. No se condena al periodista, sino que se condena a la prensa por dar a conocer lo que pasa, reclamó Massi en declaraciones a AM750 y denunció una clara injerencia del poder político en el fallo. La muerte de Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín. Mauricio Macri lo despidió con una carta que se leyó en el velorio. El expresidente destaca el espíritu emprendedor del empresario. Los argentinos vamos a superar este momento de confrontación, promete. El crimen de Blas Correas. Córdoba marchó en silencio para pedir justicia. La masiva manifestación fue convocada por los padres y el hermano del joven baleado por la policía. Esto le pudo haber pasado a cualquiera, advirtieron. Javier Mascherano reveló que pensó en retirarse cuando vio que se demoraba el regreso del fútbol. La cuarentena lo encontró en San Lorenzo, su ciudad natal, donde pudo entrenarse con mayor libertad. El desopilante video de Susana Jiménez paseando con su perra Rita se vuelve cada día más loca. La conductora compartió una grabación donde su mascota no se queda quieta ni por un momento. Susana Jiménez publicó en las redes el video de un divertido momento que vivió con su perra Rita, con quien pasa la cuarentena en su chacra La Mari, en Punta del Este, Uruguay. En la filmación, la mascota se muestra inquieta y no deja de moverse y hacer travesuras. Rita se vuelve cada día más loca. Patricio Jiménez, menos mal que estás para ayudarme, escribió la conductora en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram. El titular del SAME, Alberto Crescenti, fue declarado personalidad destacada de la ciudad. Lideró operativos históricos como el de la tragedia de Cromañón y 11 y ahora lucha en primera línea contra el coronavirus. Hugo Sigman dijo: vamos a tener la vacuna al mismo tiempo que los países centrales. Uno de los artífices del acuerdo con Oxford y AstraZeneca aclaró que la producirán aunque todavía esté en estudio. Tras la suba de las tasas de interés, los plazos fijos superaron los 2 billones de pesos. La cantidad de depósitos de ahorristas aumentaron 20% en los últimos 2 meses. El rendimiento mínimo es de 33% anual. Murió el periodista Osvaldo Turco Webe. El relator había sufrido un ACV y se encontraba internado en terapia intensiva en Córdoba. Tenía 63 años. La inesperada revelación de Pampita sobre un trastorno de aprendizaje que tiene desde chica. Se animó a contarlo mientras charlaba con Gabriel Rolón, que le preguntó si había investigado sobre los tratamientos que existen para esos casos. Reconoció Pampita que tiene dislexia, es decir, que lee y escribe todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar, comentó en su programa de NET. La revelación llegó mientras entrevistaba a Gabriel Rolón, que accedió a la nota a través de una videollamada. El psicoanalista, que hasta hace poco atendió a la China Suárez, le preguntó si había buscado información sobre el tema y los tratamientos que hay para mejorar el problema. La modelo confirmó que hace ejercicios que la ayudan bastante. Soledad Silveira recordó su pelea con Jorge Rial y reveló una terrible frase que le dijo el conductor. Detalló que la mala relación viene desde 2014, cuando él estaba en pareja con Loli Antoniale. Hubo un tuit que rompió el vínculo. Otro duro golpe para el Atlético en la Champions. Quedó eliminado por Leipzig y seguirá siendo una materia pendiente para Simeone. El equipo alemán ganó 2-1 sobre la hora y clasificó a semifinales, donde enfrentará al PSG. Por su parte, Simeone, tras la eliminación de Atlético Madrid, dijo: "No hay excusas. Ellos fueron mejores". El Cholo dijo no tener nada para reprocharle a su plantel y destacó lo realizado por el Leipzig. Matías Lammens, la vuelta del fútbol argentino y su preocupación por los equipos que deben viajar a Brasil. El ministro de Turismo y Deportes se mostró conforme por lo que se vio en la primera semana de entrenamientos y avisó que el próximo paso es trabajar con el equipo completo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. La inflación desaceleró en julio y fue del 1,9% según el INDEC. En junio había sido del 2,2%. Los alimentos tuvieron aumentos por 1,3%. En el último año, la suba de precios alcanzó el 42,4%. El gobierno iniciará en septiembre la negociación con el FMI y buscará un nuevo programa financiero. El Ministerio de Economía oficializó ante la SEC en los Estados Unidos que comenzará las discusiones una vez que finalice el canje con los bonistas. Matías Culfas admitió que el dólar paralelo es un problema, pero descartó una gran devaluación. Anticipó que la brecha se va a ir reduciendo a medida que vuelva la tranquilidad financiera y se consolide el acuerdo con los acreedores externos. Se hizo pasar por su hija de 9 años para atrapar a un acosador en TikTok. Necesitaba elementos para hacer la denuncia. Primero pensó en bloquearlo, pero que tuvo miedo de que hiciera lo mismo contra otras chicas. Un hombre de 26 años acosó virtualmente a una nena de 9 en Mar del Plata. La contactó por TikTok y le propuso que fueran novios virtuales. La mamá se hizo pasar por la menor para recabar elementos para poder hacer la denuncia, que presentó el domingo en la comisaría número 16 de esa ciudad. Natalia detalló cómo fue que llegó a armarle esta trampa al acosador de su hija. A mediados de la semana pasada, este hombre le escribe 3 mensajes a mi hija por la plataforma TikTok. Ella no se encontraba en mi domicilio y cuando llegó me advirtió que alguien que no conocía le había comentado, comenzó contando la mujer. Frente a la alerta, ella leyó estos mensajes y decidió responderle haciéndose pasar por ella. Tratando de desenmascarar qué intenciones tenía, explicó la mamá. De martes a viernes estuvieron hablando por medio de la red social. El viernes me pide el número de WhatsApp y le digo que no se lo puedo pasar porque mi mamá no me lo permite. Traté de hablar con faltas de ortografía para mimetizarme con una nena. Eso fue clave para poder hacer la denuncia, resaltó Natalia. Acoso a menores en las redes. ¿Cómo actuar frente a un caso de grooming? Bueno, acá estaba justamente este tema que hablábamos recién. La mujer que se hizo pasar por su hija de 9 años para atrapar un hombre que le hablaba por TikTok. Hay recomendaciones de la Fiscalía de Delitos Informáticos de la ciudad. En cuarentena crecieron un 30% los delitos relacionados con el grooming, el acoso sexual a menores en Internet, según estadísticas de la ONG argentina Cibersegura. Antes de la pandemia, el 60% de los niños consultados asumió haber recibido alguna solicitud de amistad por parte de un desconocido, y el 14% de los docentes dieron cuenta de al menos un caso de acoso virtual en su escuela. Un caso en Mar del Plata volvió a encender las alarmas sobre este tema. Un hombre de 26 años acosó a una nena de 9 años, la contactó por TikTok, le propuso ser novios virtuales y su madre se hizo pasar por ella para recabar información y poder denunciarlo. Sofía Jujuy Jiménez. sobre su ruptura con Juan Martín del Potro. Yo necesitaba tomar distancia. A 3 meses de la separación, reconoció que no sabe si volvería a estar en pareja con él. La jueza Servini rechazó un pedido de la defensa y peritarán las comunicaciones de Mauricio Macri. La magistrada pidió además que el Colegio Público de Abogados evalúe la conducta ética de los abogados del ex presidente. El gobierno porteño privilegiará la vuelta a clases presenciales de los alumnos offline. Aún no hay fechas definidas. Son los estudiantes que quedaron desconectados de las aulas virtuales. Educación le indicó a tn.com.ar que ni la ciudad ni la provincia elevaron pedidos para reabrir escuelas. Aíslan un barrio en La Quiaca por casos positivos y descubren que se contagiaron en festejos. Las autoridades creen que fue en 2 reuniones que se hicieron el primer fin de semana de agosto. En los próximos 3 días se llevará a cabo un operativo de detección de otros posibles infectados. Carlitos Balá cumple 95 años. El especial saludo de Panam, Piñón Fijo, La Chilindrina y más de 70 artistas. El humorista argentino está de festejo. Colegas y admiradores de todo el mundo lo homenajearon con un video muy especial. En las redes sociales, Carlitos Balá fue tendencia durante todo el día por la cantidad de saludos, imágenes y recuerdos que compartieron los usuarios. Pero sin dudas, el mensaje más significativo que recibió el artista fue el video que emprendió Panam junto a 70 humoristas, músicos y actores de todo el mundo. Pachu Peña se ofreció como voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus. Se inscribió para ser paciente en los estudios clínicos de 2 laboratorios en nuestro país. Después del escándalo, el arreglo. Alan Franco seguirá en Independiente. El jugador quería aceptar una oferta del Dinamo Zagreb, pero el club la rechazó. Conmebol confirmó las fechas de la Copa América Argentina-Colombia 2021. La Confederación Sudamericana informó que habrá cambios en el calendario y anunció que se permitirán modificaciones en las listas de buena fe de las selecciones. Los Pumas volvieron a entrenarse después de 10 meses para competir en el Rugby Championship. El seleccionado argentino de rugby empezó la preparación bajo un estricto protocolo sanitario. Un récord de la naturaleza, un tiburón blanco saltó 4,5 metros para capturar a su presa. La impactante escena fue registrada por el científico Chris Fallows. El animal superó por 1,5 metros el mayor salto conocido hasta ahora. Femicidio en Junín. Encontraron enterrado el cuerpo de la mujer que estaba desaparecida hace 18 días. Rosa Fernández había sido vista por última vez cuando iba a la casa de una amiga, pero nunca llegó. Detuvieron a su ex marido. Juan Grabois aseguró que ya hay ocupación de tierras en el conurbano y otras zonas del país. Sostuvo que es consecuencia de la crisis económica y advirtió que no es gratis no avanzar en medidas en torno a la problemática. Histórico acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel que frena la anexión parcial de Cisjordania. Los Emiratos Árabes Unidos se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Tel Aviv después de Egipto y Jordania. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.